Muy urgente. General Obregón, tengo la pena de informarle a usted que el señor Carranza sigue poniendo a esta división toda clase de obstáculos y dificultades para la marcha hacia el sur del país. El señor Carranza me impidió el suministro de carbón y armas. La división del noreste, a cargo de Pablo González, permanece pasiva. Le comunico que regreso al norte con mi división. Le recomiendo que tome esto en cuenta para su avance hacia el sur, pues las otras divisiones no lo harán. General Obregón, le invito para que venga y participe en las conferencias interdivisionales norte y noreste en Torreón. Francisco Villa. Pancho Villa, el revolucionario del pueblo. General Francisco Villa, debido a la premura, no me será posible asistir a las conferencias en Torreón. Le aconsejo que tenga paciencia con el señor Carranza, nuestro primer jefe, y continúe con su honrosa carrera subordinado a él. Le comunico que avanzo hacia el sur para la toma de Guadalajara, aunque lo juzgo aventurado si no continúan hacia el centro las divisiones de usted y el señor González. Atentamente, General Álvaro Obregón. Hoy, 4 de julio de 1914, en esta ciudad de Torreón, daremos inicio al ciclo de conferencias interdivisionales norte y noreste para establecer acuerdos que guíen nuestra lucha común en contra de este gobierno usurpador. Muy bien, muy bien. Pues la conferencia aprueba que ningún jefe del ejército constitucionalista puede figurar como candidato a la presidencia. Las divisiones del norte y del noreste se comprometen a implantar en la nación un régimen democrático, procurar el bienestar de los obreros, emancipar económicamente a los campesinos haciendo una distribución equitativa de tierras o por otros medios que tiendan a la resolución del problema agrario, y a corregir, castigar y exigir las debidas responsabilidades a los miembros del clero católico romano que material o intelectualmente hayan ayudado al usurpador Victoriano Huerta. Por primera vez se formulaba un programa social más allá del Plan de Guadalupe. 13 de julio de 1914. La primera jefatura del Estado constitucionalista a mis órdenes aprueba, en lo general, los acuerdos tomados en las conferencias de Torreón. Respecto a la cláusula octava, correspondiente al reparto agrario, mejora económica para los obreros y el castigo al clero que se aprobó en las recientes conferencias, debo expresar que los asuntos emitidos en ellas son ajenos al incidente que motivó las mismas. Por tal motivo, a la caída del gobierno de Huerta, convocaré a una junta a todos los señores generales del ejército constitucionalista con mando de fuerzas, a la que asistirán también los señores gobernadores de los estados. La junta citada tendrá por objeto estudiar y resolver lo conducente a las reformas de distinta naturaleza que deben implantarse y llevarse a la práctica durante el gobierno provisional, así como el de fijar la fecha en que deberán de llevarse a cabo las elecciones generales y locales en la República. ¡Ah! los acuerdos tomados. Lo que pasa es que Carranza está rodeado de políticos que le ponen plumas a su nido. Ay, de ahí saldrá un gobierno más despótico que el anterior. Ya ven, a Pablo González lo ascendió a general de división. En cambio dejó fuera de los acuerdos el reconocimiento de mi general Villa y de la división del norte. ¡No! Mi general, necesitamos su autorización para avanzar rápidamente hacia la Ciudad de México. Verá que nuestra marcha será arrolladora. No, muchachitos, tranquilos. Creo que debemos suspender el avance definitivamente. Hay que dejar que los generales González y Obregón lleguen a la capital. Nosotros nos quedamos aquí, tranquilos, esperando que la nación dé su fallo. Ahora, ¿qué trae en su mente, mi general Villa? ¿Qué pasa, mi general? ¿No piensa que si las otras divisiones toman la capital, van a hacernos a un lado al final? ¡Hay que vengarnos de vuelta! ¡No! La venganza pondría en mal a la división del norte. Déjenlos que se den de topes. ¡Ya nos llamarán! ¡Mi general! El infeliz de Carranza pidió la devolución de todos los billetes incautados y también las máquinas selladoras. No se las vamos a entregar, ¿verdad? Entreguen la selladora. Yo iré a Ciudad Juárez para devolverle todos los billetes. En esos días, la dictadura se desmorona. El 15 de julio de 1914, Victoriano Huerta renuncia a la presidencia y se va de México. El 23 de julio, se forma un gobierno interino que nombra como presidente a Francisco Carvajal. Yo, Venustiano Carranza, en mi cargo de primer jefe de la revolución constitucionalista, no trataré con el interino Carvajal nada que no sea la rendición incondicional del ejército federal. Señor Carranza, me es muy satisfactorio enviarle mis más sinceras felicitaciones por su inquebrantable actitud que interpreta claramente el sentir de todos los verdaderos revolucionarios. Cuento con 30.000 hombres de la División del Norte para proseguir campaña en contra del llamado gobierno de Carvajal. Cuando usted lo indique, estamos listos. Necesitamos la carga de municiones que viene por Tampico y que usted ha bloqueado. Atentamente, Francisco Villa. Señor Villa, le propongo que nos reunamos acá en Tampico. Estoy dispuesto a aceptar su invitación, señor Carranza. En cuanto pueda dejar completamente arreglados los asuntos que me están encomendados. Francisco Villa. Desde luego que Villa tenía desconfianza de Carranza, así como Carranza no solo desconfiaba de Villa, sino lo veía como su enemigo en ciernes, y había que someterlo bajo su control total. Indudablemente que esta actitud habrá de terminar en el rompimiento. General Francisco Villa, el gobierno interino que presido convocará elecciones inmediatamente. Le propongo que se una, desconociendo al señor Venustiano Carranza, quien pretende la presidencia sin previas elecciones. Presidente interino, Francisco Carvajal. contestaré que estoy totalmente de acuerdo. No, mi general. Nosotros no podemos actuar a espaldas del resto del ejército revolucionario. Si la división del norte abandona el constitucionalismo, usted y todos pasaremos como traidores. Tiene razón, general Ángeles. Tiene razón. El 13 de agosto se rindió el gobierno de Carvajal y se firmaron los tratados de Teoloyucan, en los que se aceptaba la disolución del Ejército Federal. Dos días después, el 15 de agosto, las avanzadas del Ejército Constitucionalista entraron a la Ciudad de México. General Villa, los villistas no somos los únicos excluidos de la victoria. También el zapatismo. Aquí tiene una carta de don Emiliano. A ver. 21 de agosto, Yautepec, Morelos. General Villa, siempre le he creído hombre patriota y honrado que sabrá sostener la causa del pueblo bien definida en el plan de Ayala. Tengo entendido que el señor Carranza pretende burlar los principios del referido plan al intentar sentarse en la silla presidencial sin la votación de los jefes revolucionarios de la República. La formación de un gobierno provisional es la base. Si intentan pisotear los principios del plan de Ayala, estamos dispuestos a que la guerra siga hasta el fin. Atentamente, Emiliano Zapata. Álvaro Obregón decidió visitar a Villa en Chihuahua. Carranza le pronosticó mal fin. General Villa, como le decía, el objeto de mi visita a Chihuahua es suavizar tensiones y resolver el conflicto de Sonora. El gobernador Maitorena es parte de la División del Norte. Y el señor Plutarco Elías Calles persigue sobre todo a los yaquis. Sí, es cierto, general. Hay desacuerdo entre la División del Norte y la División del Noroeste. Por eso vengo a proponerle que vayamos usted y yo a tratar con ellos. Estoy de acuerdo, general Obregón. Llegaron a los siguientes acuerdos. Alto al fuego, separando las fuerzas. Calles reportaría a la División del Noroeste y las fuerzas yaquis lo harían al gobierno de Maitorena, con la advertencia de que si violaban los acuerdos, las divisiones los atacarían simultáneamente. También redactaron entre Villa y Obregón un memorando en el que insistían que el cargo de Venustiano sería interino. Los jefes divisionales no podrían ser presidentes ni gobernadores si no se separaban 6 meses antes de su cargo. Y el presidente interino no podría ser candidato a la presidencia. Había una vaga mención a la reforma agraria, muy vaga. ...13 de septiembre... Cuestiones de tan profunda importancia no pueden ser discutidas y aprobadas por un reducido número de personas. Convocaré a una reunión de generales para el 1 de octubre... Atentamente, Venustiano Carranza. General Villa, con la caída de Huerta se acabaron las justificaciones para que los estadounidenses sigan en Veracruz. Dirijamos notas al presidente interino pidiéndole que gestione ante el gobierno estadounidense la retirada de sus tropas. En las conversaciones con Fuller, los estadounidenses han asegurado que su tropa ya está en marcha para salir del territorio mexicano. De la Ciudad de México retornaba a Chihuahua Álvaro Obregón. El pretexto era que el problema de Sonora no disminuía, sino crecía. General Obregón, qué bueno que lo tenemos aquí de vuelta. Es un gusto, General Villa. Vamos a festejar el 16 de septiembre con un desfile y un baile. ¿A usted le gusta bailar? Claro, mi general. Igual que a usted. Pero ojalá y que a mí. No me toque bailar con la macera. Aquella noche los generales bailaron hasta hinchárseles los pies. Parecían un par de muchachos amigos de siempre. Pero Obregón no calculaba el carácter de Villa y le salió el tiro por la culata. Mi general Villa, ya sabe que el Curro envió a su subordinado Julio Madero con un mensaje secreto para Plutarco Elías Calles. Algo se trae. Háblele al Curro y ordene que salga un batallón para Casas Grandes a combatir a Plutarco Elías Calles. Sí, mi general. General, voy a mandar que te fusilen. ¿Qué dice usted de este telegrama? A ver. Calles y Gil están a punto de atacar a Maytorena. Pues enviemos otro telegrama a Benjamín Gil firmado por Obregón para detener la confrontación. No. Aunque firme yo el telegrama, no me harán caso. Porque mandé a Julio Madero con instrucción de que solo acepten órdenes mías cuando yo me encuentre fuera de Chihuahua. ¡Esa es una vil traición, general! ¡Junten un pelotón de dorados para fusilarlo! Desde que puse mi vida al servicio de la revolución, he considerado que será una fortuna para mí perderla. Lucecita, voy a matar a Obregón por traicionero. Está bien, fusílalo si quieres. Pero no olvides que dentro de 100 años, todo el mundo dirá que Pancho Villa no supo respetar la vida de su huésped. Mi general, yo creo que precisamente lo que Carranza quiere es que usted fusile al general Obregón para después presentarlo a usted como un asesino, como un bandido. General Villa, escúcheme unas palabras. Dígame, Ángeles. Obregón nos traicionó, pero usted es de otra madera. Usted sabe por qué él ha actuado de esa manera. Francisco Villa no es un traidor. Francisco Villa no mata hombres indefensos, y menos a ti, compañerito, que eres invitado mío. General, vamos a cenar, Álvaro, que ya todo pasó. Está bien, general. Villa y Obregón se cuidan mucho de que no se propaguen los rumores de rompimiento entre ellos. Curiosamente, el 21 de septiembre, Villa recibió un telegrama notificándole su ascenso a general de división por órdenes de Carranza. Por aquellos días, Villa y Obregón firman una carta conjunta para Venustiano Carranza. Señor Carranza, hemos sometido a consenso la convocatoria de la reunión en México. No estamos de acuerdo con la Junta porque no es representativa, y en la convocatoria queda fuera el tema central de la revolución, la cuestión agraria. Sin embargo, asistiremos. Pero lo primero que hará la Junta será un referéndum sobre su figura y luego la convocatoria de elecciones generales para finalmente tratar el problema agrario. Firman general Francisco Villa y general Álvaro Obregón. El 26 de septiembre regresan ilesos Álvaro Obregón y toda su escolta a la Ciudad de México. Mientras tanto, Carranza prosigue la hostilidad contra Villa. Combatiré a la reacción que hoy aparece encabezada por el general Villa, instrumento inconsciente quizá del porfirismo. Aceptaré irme a la vida privada si así me lo solicitan los jefes en la junta del 1 de octubre. Querida audiencia que escucha esta radionovela, seguramente ustedes saben que el ideólogo Luis Cabrera era la mano que mecía la cuna de Carranza. En esta junta él ponía, quitaba y hasta explicaba paternalmente, a pesar de que se había convocado una junta de militares. ¿Decía usted, señor Cabrera? Sí, digo que Villa es el nuevo representante de la reacción. Asistieron a esa junta 69 personas entre gobernadores y generales, pero faltaron villistas y zapatistas. Contra Carranza sí, pero no con los conservadores. Bonales Sandoval, connotado felicista, ha sido fusilado. Sírvase tomar nota cómo castiga la División del Norte a los políticos intrigantes. Finalmente, y bajo presión de las fuerzas menos afines a Carranza, los gobernadores y federales en la Junta de la Ciudad de México acordaron promover una segunda reunión en Aguascalientes para convocar una mayor asistencia y plural participación. La convención de Aguascalientes se inició el 6 de octubre de 1914. Solo serán admitidos como delegados los que han luchado con las armas en las manos. Esa fue la primer tontería de la convención. No, señor. La revolución, desde sus inicios, se expresó como resistencia armada, pueblo en armas. En ese sentido, es justo que los que representen al pueblo en armas sean los que decidan el destino de la revolución. La revolución constitucionalista no era más que una reacción militar ante la usurpación sin una plataforma política, a pesar del Tratado de Guadalupe. Sí. No tengo más que decirle, coronel Roque González, si la convención sostiene todos los puntos aprobados en la conferencia de Torreón. Además, quiero que trabaje usted para que ningún militar sea presidente de la República. Que los generales comprendan que terminada la revolución, deben dejar el poder en manos de los más capacitados. Y estos han de ser los civiles. Nosotros no servimos para eso. Tiene razón, general. Aquí estamos jugando. Primero acordamos que solo tenían derecho de voto los generales con al menos 1,000 hombres de tropa. Y ahora hasta aceptaron generales sin mando y a gobernadores o representantes de ellos. En la sesión del 14 de octubre se nombró a la mesa directiva. Entre ellos, Antonio Villarreal, exmagonista, dijo: hay que acabar con las hostilidades de Sonora entre Gílima y Torena. Durante la convención todo el país deberá estar en paz. Y también hace falta que los zapatistas se sumen a esta convención. ¿O no? Diremos a Carranza y Villa que la revolución no se hizo para que un determinado hombre ocupara la presidencia de la República. ¿O no? Es necesario formar una comisión que vaya a hablar con los zapatistas. ¡Vaya usted, general Ángeles! Bueno, sí. Yo voy. ¿Pero quién me acompaña? Pues yo voy, yo, Lucio Blanco. El joven Buelna. No, apúnteme, Calixto Contreras. A ver. Yo propongo, señores, que se suspendan los debates hasta que estén presentes los zapatistas. El 16 de octubre, Villa arribará al Teatro Morelos, causando gran expectación. Buenas tardes, señores. Ustedes van a oír de un hombre enteramente inculto las palabras sinceras que le dicta el corazón. Francisco Villa no será vergüenza para todos los hombres conscientes, porque será el primero en no pedir nada para él. Obregón trepa al escenario para abrazarlo. La historia sabrá decir cuáles son sus verdaderos hijos. Así se habla, general Villa. Exactamente, señor. Villa se mantiene durante toda la convención a prudente distancia en Guadalupe, Zacatecas, donde está estacionado su vagón. Carranza está decidido a sabotear esta junta. Aprendió en México a un grupo de periodistas que apoyan la soberana convención. Señores, quiero que me digan, ¿quién manda en este país? ¿La convención soberana o el presidente Carranza? A Carranza ya lo invitamos y nos ignoró por completo. Pese a traidores, no abandonaré el poder aunque se derrumbe el cielo. Señores, telegrama de los enviados para hablar con Zapata. Escuche. Zapata se niega a asistir hasta que la soberana convención apruebe el plan de Ayala. Enviará delegados. El 25 de octubre, los delegados zapatistas pasaron de largo a Aguascalientes y primero fueron a Zacatecas para entrevistarse con el general Villa. El Ejército Liberador del Sur pretende lograr con usted un entendimiento en el que se garantice que la División del Norte apoyará nuestro plan de Ayala. Claro que sí, señores. Juntos le entraremos a las reformas sociales y queda amarrada nuestra alianza. El 27 de octubre se completó la convención con la llegada de los delegados zapatistas. Sin embargo, la proporción entre las distintas delegaciones era desigual. 26 miembros zapatistas, 37 de la División del Norte, y las divisiones del noreste y noroeste, cada una con 60 representantes. No obstante, al día siguiente se logró la aprobación de los principios sociales del Plan de Ayala con notoria mayoría de votos. Señores, señores, el general Obregón solicita a esta asamblea una sesión a puertas cerradas para leernos un comunicado de Carranza. Por favor, atención. Atención, todos. Carranza dice: respondiendo a la invitación que se me ha hecho, la declino para no coartar. Y propongo que Villa y Roque González Garza se retiren de la asamblea como condición para que yo me retire e incluso irme del país. Pero esa junta debe meditar si yo soy el obstáculo. Si Villa no se expatria al mismo tiempo que yo, me levantaré en lucha armada. Señores, por favor, escúchenme. Quiero decir a esta convención que Carranza envía 50,000 pesos para repartirse entre los generales como gastos de viáticos. Estoy dispuesto a separarme del mando de mi división y espero respetuosamente las órdenes de esa convención. El día 30 de octubre, un dictamen impulsado por Obregón resolvió aceptar las condiciones de Carranza. Excluido Zapata, sobre el que no tenían poder, propusieron el cese de Villa como jefe de la División del Norte y el de Carranza como presidente interino. Señores, atención. Ha llegado el momento de proponer una terna para elegir al nuevo presidente interino de la nación. Yo propongo a José Isabel Robles. Yo propongo a Juan Cabral. Yo propongo al general Antonio Villarreal. No. Por indica.